como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga y compañera Marta Macías, mejor conocida en los bajos mundos como la Marchis. Hola, Biurki, ¿cómo estás? Por el mundo mundial. Exactamente, pero por el bajo. O sea, el bajo por así la de la Marchis. Eso es por las grandes parranas que sí, me sí, pego. Sí, sí, hasta hasta el amanecer. Ay, por cierto, traigo una canción que te va a encantar. ¿Cuál? De la película del abierto hasta el amanecer. Pero bueno, no nos adelantemos. Muy bien, mi Alex, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿hoy estás de buen humor? Yo siempre estoy de buen humor. No, siempre no, siempre no. Sí, la vez pasada estaba medio apachurrada. Me absorbes la energía, pero de buen humor siempre estoy. Yo te absorbo la energía. Me absorbe la energía. Como te ponen de muy mal humor los del soplete, ya, voy a tener que hablar con Emilio, con Tomás, con Antonio, con... No me toques ese vals. ¿Eh? No me toques ese vals. Con los... con los todos chicos, los... chicos malos de las ondas. Sí, fíjate. ¿Qué tal el... estoy de buen humor aunque me mandes al carajo. Siempre estoy de buen humor. Ya te voy a mandar. Me da que para los sábados. Vas ¿ves? Para los al sábados. Carajo. La transmisión, no. Oye, es el horario estelar de las estrellas. Vas. Sí, el canal de las estrellas. Me da que si no pasa nada, los sábados a las 12 va la retransmisión de este programa. Bueno, pues ya está. No pasa nada. Bien. Ya sabes que yo a todo te digo que sí, pero no te digo cuándo. Chiquirriqui. ¿Qué te parece si empezamos con la música? Pues me parece bien. Mira, ahora te traje la de Oye Vale, a Cantinflas, que de Cantinflas nunca te había traído nada. Yo nunca lo he escuchado cantar. Pues yo pensaba que no cantaba, pero me metí a investigar y canta en un montón de películas. Tú eres una periodista de investigación. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. ¿Y sabes qué quiere decir Cantinflas? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué creías? Que no... Por no cierto, iba... ayer en la televisión canaria dieron una de él, que es médico. No la vi, pero... Si es que tiene ciento y pico películas. Yeah. Bueno, Cantinflas en realidad viene de ¿cuánto inflas? Un nombre como Cantinflas, tú sabes que en México nos inventamos... ¿Inflar de beber alcohol? ¿O a qué tipo de inflar? No, Carlos Monsiváis, que en paz descanse. Nuestro famoso escritor, en realidad empezó a investigar que de dónde venía su nombre, y resulta que hablando un día con Mario Moreno, alias Cantinflas, le dijo, ¿de dónde sacaste eso? Y hablando con él, le dijo, mira, es que una vez en una obra... me dio el pánico escénico en una obra de teatro y le empezaron a chiflar y a silbar y tal y le dijo, ¿cuánto inflas, hombre? O también de que viene de las cantinas, de que inflas mucho. De beber, lo que te decía. Sí, sí, de inflar. Ajá. Y de chiflar y de ¿cuánto chinflas? No veo relación alguna, pero bueno. Que sí, que sí, que también viene de ahí, sí. De cuánto chingas, pues, para que me entiendas, en México. ¿De eso? ¿También? Que sí, pero de chingar de México, no de chingar de aquí. O sea, el chingar de México es molestar. Molestar mucho, claro. Aquí es otra cosa. Antes de que te me persignes y me digas de cosas feas. Y de ahí viene su nombre de Cantinflas. Ah, mira, me quedó muy claro. Pues lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Oye, Vale, cantando en el Tenampa en una película. Se oye bien, fíjate. Hoy sí, súper bien. Salud, compadrito. Nos echamos este y nos vamos, ¿eh? Usted quiere comer. ¡Ay, compadre, qué bonito! Oye, Vale, ¿qué traes, valedor? Que borracho ando esta noche y de sentimiento. ¿Por qué, compadre de mi alma? Tú no sabes. ¿Qué cosa? Tú no sabes que por maje me hicieron guaje. ¿Por qué se dejó, compadre? No sé. ¿Qué cosa? No se te hace que hay que darle y su tiempo al tiempo. Siempre hay que darle tiempo. Y oye, Vale, que borracho ando esta noche de sentimiento. No sufra, compadre. ¿Cómo no voy a sufrir, compadre, si nadie me comprende? ¿Qué está su compadre, compadre? Pues no se me atrase, compadre. Y oiga, vale, ¿qué pasó? Y acompáñeme a la tenampa y donde se canta. A luego es tarde, compadre. Niachis, niachis. Me cachis. Que me toquen los mariachis. ¿Qué cosa? Guadalajara. Que se la toquen, compadre. ¿Cómo se te hace? ¿Qué cosa? Que en verdad como mi tierra y no hay otra tierra. ¿Cómo va a verla, compadre? ¿Y dónde, compadre, si esta es linda, por vía de Dios? ¡Linda! Y ahí se quedan. ¡Ay, no más! ¿De dónde son los meros machos? ¿Eh? Y los borrachos. ¡Qué lindos son los borrachos! Y oye, vale, ¿otra vez? No me importa que me jale y da otro ponche. ¿De qué lo quieres, de Granada o de Arrayán? Da lo mismo. Me da igual ir esta noche a pie o en coche. Mejor en patín del diablo. Y oiga, vale, ¿qué pasó, compita? Y qué borracho ando esta noche y de sentimiento. Ay, compadre. Muy borracho. ¿Borracho? Muy borracho, muy borracho. Sí. Pero con borracho. Ahí está Martuchis, el Cantinflas. Oye, vale, qué buenos son los borrachos. El otro día vi una película de Cantinflas. ¿Cuál? La de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿El bolero de Raquel? No. ¿El padrecito? No, el policía no, no. 777. ¿Eh? El policía 777. No. La del padrecito. La hay una escena donde llega y le dice: padrecito, me bautiza mi niño. Y dice: sí, ¿cómo se va a llamar Nepomuceno? Y dice: que yo no le pongo ese nombre a ese niño. Qué bueno, ese era Cantinflas, ¿eh? A mí me gustaba cuando boxeaba. Bueno, es que él, antes de ser actor, fue todo, boxeador. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, sí. Fue antes de incursionar en su vida de actor. Fue, intentó ser médico y creo que no se le daban bien los estudios. Y luego fue boxeador en Estados Unidos, estuvo tratando de abrirse las puertas de boxeador. Pues qué bueno que no le resultó, ¿no? Sí, no, al final empezó en las carpas de circo como humorista y tal. Y bueno, al final... ¿Te acuerdas que mucha gente en México lo quería como presidente? Que sí, y si se hubiera lanzado seguro que gana. O sea, tú date cuenta que en México la gente lo quería, en México y en España, porque era súper conocido aquí también. ¿De qué se murió? De que se murió de cáncer. Oh. Murió de cáncer, el buen Cantinflas. Bueno, Marquis. Bueno, ahora traigo una dedicatoria especial para mi novio. Ajá. Que mi novio ya sabes que tiene unos gustos... Bastante refinados. Muy refinados. No, la verdad es que tiene muy buen gusto para las mujeres, pero muy mal gusto para la música. Es de reconocer. Estas hermanitas Núñez, yo conocí a Estelita Núñez, pero estas hermanitas Núñez, ¿de dónde salieron? O sea, yo qué sé, pero esta no es la que pidió mi novio. Ajá. Mi novio pidió pidió otra canción. Pues entonces no me cambies el guión. ¿Con cuál vamos entonces, muchacha? Con Cucarachas Enojadas. Ah, pues la. Como habías pedido las papito, Núñez. Ubícate. Pues venga, las Cucarachas Enojadas. Tito y Tarántula. ¿Tú conocías este grupo? Yo que voy a estar conociendo esto. Yo conozco Guarachín y Guarachón, pero o a Capulina y pero estos. Pues, Tito y Tarántula. Son un dueto. Que no salen en películas, o sea, sus canciones salen en películas de tipo Abierto hasta el Amanecer, que son historias y guiones de Quentin Tarantino, para que te des una idea. Ok, sí, ya sé por dónde va la cosa. Mira, ponla para que veas. Y dedicada para mi novio, con todo mi amor. ¿Qué tienes que decir? Pues lo dicho, que tiene un una super letra, ¿no? Para las mujeres, pero para el tema de la música deja mucho que desear. Él pensó que no iba a ser capaz de ponerla, ¿eh? ¿Ah, sí? No sabe que eres atrevida. Sí, ya sabes que lo que piense la gente de mí me vale. ¿Que la habías escuchado? No, nunca. No, y no habías visto esta película tampoco. ¿La de cuál? ¿Desesperados? Abierto hasta Abierto el amanecer. Hasta el amanecer. Es donde sale Salma Hayek. Con un super striptease. Con un culebrón ahí en la... Que sale Salma Hayek ahí con una víbora, ¿no? Con una serpiente. No la he visto completa. Y también con este... Antonio Banderas. No. ¿No? Johnny Depp. George Clooney. No. Sí, papá. No, mamá. Es Johnny Depp. De 1995. Además estuvo nominada a los premios RESI. ¿Ahí lo estás viendo? Como el peor actor secundario. Pero muy secundario, porque yo no recuerdo haberlo visto. ¿Qué? Que muy secundario el George Clooney, yo no recuerdo haberlo visto. Que sí, George Clooney sale en esa película. Bueno, pues ahí está esta cucaracha enojada de Tito y Tarantino. No, el protagonista, ¿eh? ¿Sí? Sí, señor. Ay, señora. Protagonista y Salma Hayek. Oye, a ver, vamos a reivindicarnos un poco. Pon a las hermanitas Núñez, que está, además va dedicada para mi mamá, que la pobrecilla se cayó y está toda dolorida. Y sigue escuchándonos desde México, esta canción de Las Hermanitas Núñez con Te Traigo en Mi Cartera, una canción muy bonita. ¿Estás ahí o ya me mandaste al carajo? Estoy aquí, pero estaba teniendo un teléfono. A ver, ¿la pones o la pongo, atendemos la llamada? No, ya, vamos. A ver. Estos cambios son sublimes de la música. Ay, Dios. Lo traigo en mi cartera, donde se guarda el tesoro más querido, y puedo verlo a la hora que yo quiera, aunque tu amor para mí ya esté perdido. No es que te amague, solamente te lo advierto, y aunque no quieras yo te de seguir mirando. Bien sabes que lo nuestro fue muy cierto, y tu retrato me lo está justificando. Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer, de nueva cuenta te mando un retratista. Muy temprano, luego te guardo y te miro más al rato, y por la noche te tiento con la mano. Vaya. Aunque no sea más que el purito retrato, por eso mi alma te pido que comprendas, y sin recelos me des la vida entera. Y eso es motivo para que tú te ofendas. De todos modos te traigo en mi cartera. Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer, de nueva cuenta te mando un retratista. Me gustó lo del retratista. Bueno, date cuenta que en esa época... había muchos retratistas. Y había pocas fotos, cámaras de fotos. Y bueno, ya te veré. Si se me pierde la carta, no pasa nada. Te mando un retratista. Qué bueno. Bueno, Marchis, vamos con más música. Amo, vamos a poner Yuri, que esta te gusta mucho. Ay, Dios mío, me estás cambiando... ¿Qué no va antes cuando hoy vengo, sale hoy la luna? Hoy vengo además variadita. No, variadita no, vienes desordenadita, que tenía antes la 3, que es cuando sale la luna, y ahora me estás mandando la 4. Ay, sí, es cierto, hoy viene Pedro Infante. Que venga, que cante, venga. Pedrito Infante, una canción además muy bonita, un clásico. Además así, para que nos... ahora que hay luna llena, que nos cante el oído. Mira, sí, esta me gusta, tienes razón. ¿Me perdonas la vida? Te la perdono. Gracias. Vamos. Vamos para allá. Hoppa! Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Cuando me debí el destino que contigo me pagó. Gracias. No, oye, tenemos aquí al amigo José Ángel. ¿Cómo estás? Que te quería saludar, pero como no estás, como no hay nada más chachipirule que hacer el programa desde la comodidad de tu casa, ¿no es cierto? Pues no sé qué decirte. Me gustaría estar ahí para poder ver a José Ángel y saludarlo, para poder ver a la Chivis. Mira, nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Buenos días. Hola, chiquillo, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te trajeron café, Martuchis? Es que le llamo por teléfono a Alejandro y le digo, oye, Alejandro, ¿cuántos tienes en el estudio? Dice, no, estoy yo y Marta. Nada más, digamos, pues vale. Cuelgo. Es que me pidió mella en media charla y yo me traje dos cortaditos, pero el tuyo parece que se lo va a tomar él también. Muchas gracias, José Ángel, de verdad, qué lindo, gracias. De nada, de nada. Se me hace que vas a tener que traérmelo para acá. Sí. Vive en Breñabaja, es un desastre, Alejandro, de verdad. Que estoy charlando contigo y aquí atendiendo llamadas y a veces me distraigo un poco. Normal, eres hombre, lo que te he dicho siempre. No puedo hacer dos o tres cosas a la vez, ¿verdad? No se puede. Fíjate que tengo muchas mujeres que las sorprendo. ¿Sí? Porque puedo estar aquí en los programas y chateando con ellas. Y dicen, no, ¿cómo puedes hacer eso? Ah, ok. Yo, te iba a decir que no iba a preguntar por qué. Qué bueno, ¿no? Yo sabes con qué alucino, y tú lo sabes, con qué alucino de eso de que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Que voy a... Algunos a lo mejor voy a alguna dirección que no conozco muy bien y que tengo que fijarme en las calles y esto, le tengo que bajar al radio para poderme concentrar para llegar a la casa. No te pasa nada. O sea, si voy con música tú, lo que quieras, no música, sí. O sea, no es un programa que tengas que poner atención. Y voy a un sitio y tengo que fijarme en las calles y eso, le tengo que bajar al radio, sí. Porque si no, me desconcentro y no... Yo para lo único que lo hago es para hablar por teléfono, pero es normal, ¿no? Ya, claro. No, pero además, Alejandro, yo a ti te he pillado más de una vez, de que te están hablando en el radio y te quedas en blanco. porque como estabas chateando... No, pero no es por chatear, es porque estoy... mucha gente llama y no entra en antena y me da mensajes y recados, y ahí sí, por eso me... Pero no es por estar chateando. En chateo sí lo domino fácil. La manga, mira, que te me apendejas bien bonito. Que no, que estoy... Yo sabía por qué él estaba entretenido, era por lo que era, por chatear. Que sí, José Ángel, se pone ahí... Se pone así. A chatear, echar novia. Hay que aprovechar cualquier momento para tratar de pillar algo, aunque de momento no vaya bien la cosa. Perro maldito, mira nomás que aquí también se dice perro a los que son como Alejandro. No, se les dice apuestos. Apuestos. Aquí vamos puestos todos. ¿Cómo se dice? Que no, que aquí se les dice salidos. ¿Cuál sería la definición de...? Marta, si Alejandro no tiene novia, por propaganda que no sea, ¿eh? Porque propaganda sí que la hacemos en la radio. Sí. Si no sale ni en rifa, ya no es por nuestra culpa. Y ya no es culpa, ¿no? Y sí, yo que tanto creía y creo en la publicidad, pero no hay manera. En red de manera. No me digas eso, no me hagas mala publicidad. A ver, hombre, si es que te estás vendiendo demasiado. Tal vez es eso. ¿Demasiado caro o demasiado? Demasiado. Y ya estás demasiado vendido. Está vendido, ¿no? En México se dice que ya estoy muy choteado. Muy choteado. No, aquí también. ¿También aquí? Aquí también se escucha esa palabra, sí, alguna vez. Choteado. Choteado. Es como el mercado de trabajo, ¿no? Ya está muy choteado, está muy quemado. Ya está muy quemado, visto, ya. Muy visto, ya, sí. Ya hay que... Ya no causa sensación, Martís. Eso me tiene preocupado. La voz sí, la gente sí le llama la voz. Las chicas dicen, ay, qué voz. Pero más guapa tiene. El problema es cuando me conoce. Es que esa peluca azul dejó mucho que desear, la Alejandro. Peluca dejó, ¿sí?, bastante que desear. Sí. Pues nada, yo les dejo hacer el programa tranquilito, yo solo quería saludarte, Marta. Muchas gracias, José. Sigan. Te mando un abrazo, un beso muy grande. Y otro para ti y para tus niños y tu familia. De tu parte, muchas gracias. Y sean felices y sigan con... Bueno, y mañana a esta hora la Ruta 23, ¿no? Sí, mañana de 12 a 1. Vale. Mañana te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Marta, un abrazo enorme. Gracias. Bueno, gracias por dejarme entrar en tu casa. Gracias, igualmente, y aquí la tienes cuando quieras. Nunca mejor dicho. Exacto. Y gracias por los cafés, amigo. De nada, un placer. Bueno, gracias. Hasta luego. Pues nada, Alejandro, te toca tomar doble cafecito. Lo hiciste a propósito, ¿qué te haces? Es que me perturba este chico cuando estoy hablando con otro y me dice, es que no me dijo que iba a venir. No te hagas. Yo dije, va a traer unas chicas, y si trae chicas, pues total que esté Marta aquí, da igual, pero no era para café. Lo hiciste a propósito, para que te llevara doble café, no te hagas. Bueno. Que nos conocemos, Alejandro. Oye, ¿hablamos a de Pedro Infante o ya mejor nos vamos con la siguiente? Nos conocemos, nos vamos a la siguiente, porque no, vale, no saqué nada de información de Pedro, vale, Infante. No, pero de lo que lo conocemos. Ídolo. Sí, claro, ídolo. Pedro Infante y yo, amigos de toda la vida, desde que éramos chavitos. Decían en México que casi después de la Virgen María, Pedro Infante, ¿no? Es que estaba muy bien el compadre, la verdad, es que una lástima. De esos... Era el Elvis Presley de México, ¿no? Ya. El Pedro Infante. Y yo, bueno... ¿Qué? Lo que pasa es que era muy simpático y Elvis no creo que haya sido así tan... Bueno, cada quien es su estilo. No sé, yo a ninguno de los dos conocí. Es verdad que los dos murieron muchísimo antes de que yo naciera. Y sabes que eso todavía los hace... Vaya, no, obviamente que no se entienda mi comentario que estoy en contra de la vejez. Ya me gustaría a mí llegar a los 100 años, ¿no? O más. Pero el que hayan muerto tan jóvenes todavía los sitúa y los deja con una imagen como de siempre estar bien, ¿no? De dioses, ¿no? Como que los idealizan más. Exactamente, porque mira, de hecho parece que Pedro usaba peluquín, ¿no? En unos accidentes de avión, creo que tuvo ahí un golpe fuerte y le pusieron una placa de titanio, no sé qué, en la cabeza. Uh-huh. Y creo que perdió parte del cuero cabelludo, entonces le tuvieron que poner ahí un implante o usaba un peluquín. Y ya en algunas pelis, las últimas, ya se le notaba. Pero tú imagínate que hubiera seguido vivo, que se le hubiera caído el pelo, que ya se hubiese visto así viejito. Ya como que ya la imagen pues te distorsiona. Incluso las grandes, casi, no todos, ¿no? Pero las leyendas como James Dean o estos así sobre los super guapos y se mueren a determinada edad en que todavía lo son y no los llegas a ver así ya muy mayores. Y todavía eso creo que se fomenta más la hacerlos una leyenda, ¿no? En cuanto a imagen hablo. O no, mira Vicente Fernández, que el compadre sigue ahí. Al pie del cañón. Pero Vicente es más por la voz que por el físico, muchacha. Pues Pedro Infante también era más por la voz que por el físico. Pero bueno, vale, vamos con el siguiente. Que yo en mi tierna adolescencia estaba enamorada de esta mujer. Por un de momento. Yuridia Valenzuela Canseco. Sí, de la Yuri. Alias Yuri. Pues de ella que te cuento. Poco, pero mejor hay que escucharla. Sí, mejor, porque mucho que contar tampoco. No hay nada tampoco, ¿verdad? Tampoco es la... Pero bueno, vamos con este tema. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera. Que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Eso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, no te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí. Martí, ¿tú sabes de qué va esta letra? Estoy tratando de atenderle, pero no la entiendo. ¿Qué dice de la canción? ¿Qué tiene que ver la primavera? Que para enamorarse basta una hora. ¿Y no toda? ¿Y la maldita primavera qué tiene que ver? ¿O la primavera qué tiene que ver? Pues porque todo el mundo se enamora en la primavera. ¿Y ella no? No, ella se enamora en una hora. Ah. Da igual el tiempo. Ah, ok. Para enamorarme basta. Yo me quedé igual, chica. ¿Igual de enamorado de Yuri o...? No, igual? De con la letra esa que no entiendo. Tú disfrútala y ya está. Vale. Sí, da igual. Si la, aunque te la explique ahora nomás, escuchar y da igual. Bueno. ¿Qué más da? Vámonos con los Broncos. Los Bronquitos, los amigos Bronco de Apodaca, Nuevo León. Esta la traje para la Chivis, para nuestra amiga Chivis. A ver si nos está escuchando en el coche o donde esté. No sé, seguro, porque de las que sí nos escucha. Y si no, luego lo escucha grabado en la página web. Oye, tú, ¿pero por qué no te buscas los éxitos? Si te buscas las canciones que nadie conoce, ni yo. Ni tú. Y porque tú no la conoces, ya nadie la conoce. Pues si no la conozco, ya al menos aquí la van a conocer. Esta. ¿Eh? Si yo no la conozco, menos la van a conocer la gente de aquí, de La Palma. ¿Lo bueno, escuchamos? No te creas tú, ¿eh? No te creas. A ver. Ya estoy cansado de sentirte tan falsa. Esto no tiene caso y no debe seguir. Tanto tiempo perdido caminando entre espinas sin lograr convencerte que me quieras a mí. ser destrozado. Pero ya desde hoy puedes irte, yo no quiero seguir a tu lado. Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí. Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír. Tiempo perdido, caminando entre espinas, sin lograr convencerte que me quieras a mí. Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado, pero ya desde hoy puedes irte. Quiero seguir a tu lado. Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí. Acostumbrado a todo, sé llorar y puedes irte tranquila y no te preocupes por mí. Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír. Tienes tino para escoger las peores canciones tú. Esta es malísima. En gusto se rompe en género. ¿A ti te gusta? A mí no te gusta, no quiere decir que sean las peores, ¿eh? Ándale. De verdad. Bueno. Además, a mí me gusta, por consiguiente, son las mejores. Eso. Vamos ahora con los esta de Jaguares con Mariachi. Mira, a mí no me gusta. ¿Qué quiere decir? ¿Que eres el peor? No, ¿verdad? ¿Verdad? Que sí, la de Jaguares con Mariachi, pero esa la vamos a poner para cerrar el programa. Entonces, está guapísima la canción. ¿Para qué me la pides ahora entonces? Para que la vayas buscando. ¿Y papito, si la ponemos ya, de una vez? Ahorita vamos a poner una trova yucateca. Hoy traigo así mezclita de varios sitios de México. Y bueno, te voy a contar un poquillo de la trova yucateca, porque yo sé que tú lo sabes. Pero los que nos están escuchando, pues no lo saben, o muchos no lo saben. Que una trova yucateca se le denomina a ciertos aires musicales mestizos típicos de Yucatán, en México, ¿no? Que el origen se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos géneros son propios de la trova yucateca y son básicamente tres: el bambuco, de origen colombiano, el bolero, de ascendencia cubana, y la clave. ¿Ves? Y mira, esto es yucateco 100%. ¿De Yucatán? Sí, y los instrumentos comunes que se usan son la guitarra y el requinto. Ponla para que veas qué bonito se oye. Por cierto, nos llamó Margot, que te pide una canción de Chavela Vargas. Veo que casualmente la tienes aquí. Sí, ahí traigo una. Nada más que tú trajiste la de Un Mundo Raro, ella quería la de Paloma Negra, pero bueno. Ah, bueno, pues mira, ponemos la de Paloma Negra la próxima semana. Vale. Vamos a escuchar a la trova yucateca. Ahora. Quisiera preguntarle a la distancia si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento? Quisiera preguntarle a la distancia si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntarle a los ocasos si aún es tu corazón nido vacío para poder tenerte entre mis brazos y ahí en tu corazón deja el mío. Ahí está. Pues, ¿a que te gustó? Me encantó. Pinche Alejandro. Pues que ¿no esto... te recuerda un poco las, no, la nadie, música nada. Canaria? No, ¿a la música canaria? Sí. ¿O no estoy fumada hoy? Sí. ¿Sí estoy fumada o sí te recuerda? No, sí estás fumada. No veo relación alguna, pero bueno. Pues ahí está, una trova yucateca. Porque mi mamá siempre me está diciendo que ponga más variedad y más cosas. Y sí, es verdad. Pero cosas más comerciales, muchacha. De mariachi. No nos vamos a quedar aquí. De banda y de cumbia nos salimos. De cumbia, ¿no? Mira, además de cumbia, cumbia te traje una que te va a gustar. Pues sí, porque ya te la pedí. Pues sí. La ponemos de una vez para levantar esto, que está medio decaído. Con la pone Yolanda. Que de mexicana tiene lo que yo desea. Esto sí es sabor. Esto, Alejandro. Esto tiene que ser más bullanguero. De mexicano tiene lo que yo tengo desea. Pues yo nada, la bailé. Pero bueno. Muchas veces la bailé en México. Para complacerte. Esto de mexicana la tiene porque como tú lo bailaste. Y mira que no conocí ninguna Yolanda, así que me trajera recuerdos, pero está movidona. Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar. Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. ¡Oh, oh, oh! Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado. En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. ¡Upa! We'll be right back. está. ¿Y quién cantaba? Un colombiano que se llamaba Hermo... Sí. No sé qué, ¿eh? Hermo, sí, yo. ¿No? Pues mira, es que no saqué el dato, porque como eso de mexicano tenía lo que yo de fea, nada. Oye, ¿no hay ninguna canción dedicada a las Martas? La de Marta tiene un marcapaso, es la única que me acuerdo. Y la de Marta, se te perdió la cadenita, Marta, la que tú me regalaste. Mira, además esa es una cumbia y yo creo que la cantaba la Sonora Santanera. Te la voy a buscar. No, esa que estás cantando es la de Carmen. No, había una de Marta también. ¿Algo? Pero eso que dice se me perdió la cadenita, sí, es Carmen. Sí, ya sé, pero había una de Marta cumbia. Sí, esa es la de Carmen, se me perdió la cadenita, Carmen, que tú me regalaste, Carmen. Pero bueno, ahora vamos a poner a María Félix. Figura... Oye, mira, esa que estabas cantando es con la Sonora Dinamita. ¿La Sonora qué? Dinamita. Colombiana también, ¿no? Pues me da que sí. Pero es que esas son las buenas, tú. Por eso te digo que hay que hacer un programa de con invitados. Con invitados, que no sean indispensables. Aquí este programa necesita más sabor. Pues si es un programa de radio, no de comida, hombre. Bueno, te digo. Oye, pero si María Félix no era cantante, tú. Sí, ¿qué dices? Y cantaba, además cantaba bien. ¿Qué dices? Una persona. Me imagino que las habrá recitado. Mira, escuchaste, si es buena. Con el Cristo del Nazareno, que tú me regalas. Tenemos que cambiar el título del programa, en vez de México en la piel, será Latinoamérica, sí, en la piel. O sea, ya me mandaste al carajo, ahora también quieres cambiarle el título y quieres Latinas cambiarle en la piel. Latinoamérica. ¿Por qué no en vez de poner, pones, si ya tienes un montón de programas con música latina y de Latin Music, y de, pon música cumbia tú en otros programas? Sí, no, el tuyo se puede transformar. Que no, déjame en paz. Para ir a mejor. No, además voy a poner, voy a seguir poniendo la música que a mí me dé la gana. No sé para qué te hago caso. Vamos con la doña. Llama y pide tus canciones y tus complacencias y te las pondré. Vale. Siempre y cuando sean mexicanas. Hoy me salí del guión. Porque estaba de buenas, pero no lo vuelvo a hacer. Mira cómo te me desmadras luego. A ver, ¿qué es María Félix? ¿Cuál, qué canción? Pues eso, que es una mujer, que era una mujer con una personalidad muy controvertida y admirada por su belleza legendaria. Eso. ¡Hala! Oye, ¿sabes que esta mujer murió el mismo día que nació? ¿Lo puedes creer? No. Qué miedo, ¿no? Morirte exactamente el mismo día que naces. El día de su cumple... Nació el 8 de abril de 1914 en Los Álamos, en Sonora. Ajá. Y murió en México, en la Ciudad de México, el 8 de abril de 2002. 88 años después. Y el 8-8. Qué puntería, ¿eh? Qué cosas, ¿no? ¿La escuchamos? Sí, vamos a oírla. Además se oía bien, la mujer cantaba en francés. No confío, no confío en tus gustos, pero bueno. Volver a oír tu nombre. Se parece a la Chabela, tú, ¿no? Pero canta un poquillo mejor esta. A ver. Y saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche. Te dije que la recitaba. Aquella negra noche del mal. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no, ay, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Además tiene voz de hombre. Por eso tiene la voz más ronca que yo. Que me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mares donde no me vieras tú. hubiera dicho no te vayas. Qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no, ay, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, acabé llorando a mares donde no me vieras. Hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, ay no, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Prefiero... ¿Qué estás haciendo? Prefiero la Chabela, Tom. La verdad que espantosa. La verdad. Que era muy bella. ¿Quién? ¿María Félix? Sí, pero la voz... Hombre, fatal. María Félix era muy bella, joven, luego ya... Mira, lo que hablabas hace rato, ya. Que de joven era guapa, pero luego ya la pobrecilla ya no era tanto. Porque tampoco era gran actriz. Era más la personalidad que... Era la personalidad y que era una mujer con muchísima controversia, ¿no? Y digamos que adelantada a su época porque era de estas así... Muy rebelde. Sí, medio autoritaria. Sí, ¿no? muy contestona. Muy echada para adelante. Tenía frases como muy célebres, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues no sé, por ejemplo, una vez le preguntaron que si era lesbiana y ella contestó que si todos los hombres fueran tan feos. Un reportero le preguntó que si era lesbiana y que si todos los hombres fueran tan feos como usted, dice, claro que sería yo lesbiana. A mí una que me gustó, que le preguntaron no sé qué de su vida y esa sí me gustó, que dice que su vida era una fiesta. Esa está buena, ¿no? Sí. Y luego otra vez también dijo que... Dice, yo nunca he criticado a las lesbianas ni a los homosexuales. Lo que hace la gente de la cintura para abajo son sus historias, no las mías. Mm. Y hacía ese tipo de comentarios pues en 1950. Ya. ¿No? En épocas que nadie se atrevía a... Y menos una mujer. A abrir. A eso voy. Que épocas que nadie se atrevía a hacer ese tipo de comentarios. Y encima una mujer y encima en México que... Que siempre ha habido mucho más machismo, ¿no? Tierra de machines. Sí, tierra de machotes. Oye, donde vamos se con dan los hombres. Unos con otros, pero bueno. Vamos con el Armando Manzanero. Vamos con Armando Manzanero Canché. ¿Así se apellida? Sí. ¿Canché? Nació en Tikul, Yucatán. Ah. ¿Qué? Pero, ¿y esta de felicidad? Otra, que tú traes pura música inédita. Felicidad, una canción muy bonita. Y además para animar a la gente. Yo solo conozco La Felicidad, la que cantaba el Pirulí. Pirulí, pues es esa, la compuso ¿sí? Armando Manzanero. No me digas. Pero ahora la canta Armando Manzanero. Estás descubriendo el mundo musical. Gracias, Marta. Yo te enseño lo que quieras que te enseñe. Felicidad, hoy te vengo a encontrar. Cuánto tiempo huiste de mí. Felicidad, no te te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene más esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. El mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Y el sol tiene más esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Ahí está. Compuesta por Armando Manzanero, cantada por Armando Manzanero. Aquí es una canción muy bonita. Uy. Eso es felicidad, no. Estar enamorado, estar, ver las cosas bonitas de la vida y no lo malo. Mira, Alejandro, inténtalo. ¿Que intente qué? Ve las cosas bonitas de la vida y vas a ser más feliz. Pero primero me enamoro, ¿no? Ya después veo las cosas de color rosa. Pues es que si ves lo bonito, te vas a empezar a enamorar. Qué bonito. Ay, ya que sonó bien chuli. Tú mírate al espejo. No. Y te vas a ver bonito. Oh, sí, precioso. No y te a veas los barritos, decir, vete los dientes bonitos que tienes. Me puedes decir el precioso si quieres. Mírate las pestañas redonditas que tienes. Ay, va a estar bien. Mírate lo bonito, no te veas los defectos, vete las cosas bonitas. Nos vamos con la Chabela. No, vámonos con Jaguares y nos despedimos. Ya te quieres ir, todavía aguantamos un rato, no puedes más. Resiste, un ratito. ¿Cómo que si no puedo más? De eso tiempo. Sonó así como muy... Yo sí puedo. ¿Quién dijo miedo? Venga, con la Chabela. ¿Quién dijo miedo? Esta canción es buena, aunque con Chabela ya tengo mis dudas, pero bueno. De Chabela Vargas. Te cuento que en 1961 publicó su primer disco, fíjate. ¿En el 61? Sí. Y desde entonces ha grabado más de 80 discos. A mí me gustaría escucharla, pero de joven, cuando tenía toda la voz medio. Porque ya después era puro sentimiento. Pero te voy a buscar un disco del 61, yo creo que era la misma. Nomás sí, no que me digas. Ahora más aguardientosa se le ha de oír mejor. Oh. Cuando a ver. Te hable. Ay Dios, venga. La canción amor es muy buena. Y de ilusiones. Te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, olvidando el rencor. adiós me volvió desgraciada. Oye, para que te guste esto de estar ya medio borrachín, ¿no? Aquí se le va la voz muy feo. De joven no creo que se le haya ido así con estos gallos. No sé, la voy a buscar y la vemos. Pues sí, porque... ¿Te imagínate un bueno, a lo mejor los que... Es que esto tiene que ver el sentimiento, porque, o sea, la voz ya se oye muy mal, ¿no? No, hombre, canta bien, Chabela Vargas. Uy, sí, precioso, pues venga, sigamos. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor, y que nunca, yo nunca he llorado. Bueno, Martis. Tan, tan. Mira, hoy esta música maya te traje. Espero que no te pongas a bailar. Confío ciegamente en que no te salgan los recuerdos de tu infancia, del penacho y el taparrabos. Qué lástima que no esté yo ahí para verte. Y que tampoco te tengas por la camarita, música, qué pena. Pues tú, a ver si ya te compras una y me podrías ver. No, sí, camarita tengo, pero qué lástima, mi internet ahora está fallando. A ver qué nos puedes decir de esto. Vamos a escuchar un poco y nos comentas, ¿vale? Vale. ¿Los mayas no cantaban? No, no, todo es música prehispánica a base de tambores y de sonajas y de taparrabos y de penacho. ¿Por qué te ríes tú? Porque te estoy imaginando ahí bailando. Ay. Pues tiene más ritmito que la Chabela. Sí. Aquí viene la cumbia. Vamos a despedirnos con algo más. Claro. Más movidón. Mira, la costumbre más igual distingue los sones que se ejecutan en las ceremonias paganas y las católicas. Los primeros son bailables y tienen una función de esparcimiento, en tanto que los segundos son más solemnes y únicamente se tocan en el interior del santuario. ¿Te enteraste? Algo. Los más iguales. Los más igual. O sea, los mayas. ¿Y esta de cuáles? De las... Los mayas no cantaban, era dependiendo del ritmo que ponían, era para adular a un dios o al otro, y para pedir la lluvia, o para pedir el sol, o para pedir, ¿no? Mira, lo mismo que hacemos si ahora, sacas, que sacamos a los santos, pero antes lo hacían con música. Mira, a ver si te sacan la de la lluvia igual y nos echamos, y a ver, hacemos un favor aquí a la palma que necesita que llueva más. Pues ya ha estado lloviendo todos estos días. Pues vamos a bailar tú y yo. Sabes, ¿no? Te vas a poner tu taparrabo. Yo te hago el penacho. Dale, chiqui. Chiquirriqui, vamos a despedirnos con los jaguares. Que esta de la célula que explota. En el 2002, cuando hicieron la presentación del disco, y llevaron a un montón de artistas invitados. Y esta de la célula que explota la cantaron con mariachi. La verdad es que no tiene desperdicio, hay que escucharla. No me lo imagino. Porque, no, sí. Bueno, la gente que no, obviamente no los conoce, pues es un grupo de rock mexicano. Y con mariachi. Se oye muy guapo, la verdad es que si está, me gustó. Mira, tú ya pánico me das, pero se bueno. Se oye guapo. Vamos a ver. Además si está en vivo, se oye muy bien. Uf, vamos. Y nada, que nos vemos el próximo lunes. Que tengan una feliz semana y una mejor y feliz vida. Hay veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de ti. Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel.